aún por mí suspira. Por favor, dime, Cristo de mi cabecera, tú que todito lo sabes cómo va su vida. Dime si aún me quiere, dime si aún no me olvida. Por favor, dime, Cristo de mi cabecera, cuando platiques con ella, que ella es mucho el daño, que nos hacemos falta, que yo mucho la extraño. Por favor, siento, Cristo de mi cabecera, si tú me haces el milagro de que ella regrese. Rezo 100 padres nuestros al día durante 4 meses. Durante 4 meses, rezo 100 padres nuestros al día.